no solo a los que se consagraron, a las bandas, a los cantantes, a las intérpretes, sino también a las cosas que vienen buscando si alcanzan a ver el sol. Y en eso ubicamos esto, y no tiene que ver con la sección inmobiliaria, ubicamos a Mono Ambiente, que es una banda pampeana, y para hablar de ella y desde cuándo es banda y demás, es que la recibimos en la siesta que nos fue a Emilia Evers, que es la cantante de Mono Ambiente. Buenas tardes, Emilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo va esto? Muy bien, Emilia, muy bien. Gracias, primero que nada, por charlar un ratito con nosotros, por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos si sos de dormir siesta, Emilia, pero no nos imaginamos que quien ande ahí con estos avatares, de tener banda, se pueda permitir una siesta. Sí, de vez en cuando, pero no todos los días. ¿O qué, Emilia? ¿Cómo la haces vos? Sí, hoy ameritaba el día, ¿viste? Cómo está el cielo de la ciudad de Santa Rosa. Ah, te pedía. Hoy ameritaba a dormirse una siestita, pero bueno, acá estamos. Muy bien. En la cama con mi perrita, así que... Bueno, al menos haciendo un poco de fiaca. Haciendo un poco de fiaca porque la jornada lo permite. Ya vienen después también otros días en los que hay que ensayar, en los que hay que ir a arreglar un cable o conseguir el otro. ¿Qué pasó con tal el mic? Cual. ¿Qué pasa con el parche del redoblante o demás? Y también qué pasa con esto de hacerse de una posibilidad, de un escenario, de una fecha, como se dice. ¿Cuál va a ser el repertorio y demás? Hay un montón de siestas que no las vas a poder dormir y queríamos saber, Emilia, ¿de dónde se te ocurrió que iba a ser una banda como Mono Ambiente lo que te iba a sacar horas de sueño? y creo que, no sé, desde chiquita supongo yo que hubo ahí algo que me decía que iba por ahí, que era por ahí, por el mundo de la música. Así que yo, una fortuna de no dormir siesta, si de la música tiene que ser. Así que, nada, muy contenta. Estamos ahora por... Bueno, Mono Ambiente es una banda que surge en 2021. Somos muy, muy nuevitos. Primero estábamos, en formato acústico, solo con guitarra, y después empezamos con la idea, digamos, de expandirnos, y después empezamos a incorporar nuevos músicos. Así que contentos de presentarnos en Black Bart el domingo 16, este domingo. Va a estar fresquito, así que vénganse temprano, va a ser a las 22 horas. Y con repertorio, por suerte, y podría decirse muy contenta de presentar temas propios. Así que algunos ya los hemos tocado, estuvimos tocando en la Plaza San Martín hace poquito. Con otras bandas y nada, algunos nuevitos también a estrenar, así que muy contenta de compartir con mis compañeros de banda, que son unos grosos. Eso. Muy bien, todo esto que también lo estuvieron urdiendo juntes. Emilia, vamos por una parte. Primero dijiste que de chiquita la viste por el lado de la música, que fantaseabas ponerle o que te lo imaginabas, sí, por ese lado. ¿Qué pasaba en casa? ¿Ahí es familia de músiques o había mucha radio, había una pila de discos? ¿Qué era? ¿Con qué te tropezabas ahí? Y mira, mi madre es profe de música, así que desde que estoy en la panza, más o menos, que la música fue un acompañamiento continuo en mi casa. Yo siempre digo, cuando me hacen entrevistas o me preguntan, yo siempre digo, los Beatles y Cerati... No tengo uso de razón de cuando los empecé a escuchar. Claro. Después obviamente uno se va haciendo, pero... Te entraban por el cordón umbilical, Emilia. Tal cual. Fueron como dos grandes referentes para mi madre. Así que nada, desde chiquita mamando eso, y después, bueno, uno se fue haciendo con sus gustos y demás, pero sí, desde muy pequeña arranqué canto a los 7, 8 años, y de ahí no paré. Y bueno, siempre viste el sueño de querer ser una superestrella o lo que sea, y nada, por suerte, espero que se esté consolidando con Mono Ambiente el sueño. Yo creo que así sea un paso muy pequeñito, Emilia, si estás en la dirección que te señaló un sueño, es un paso muy importante, siempre es un crecimiento. Dijiste también a la pasada en esto que fui separando, primero la base, de dónde veníamos de, en casa, qué era lo que sonaba, ya nos aclaraste cómo no iba a ser natural que la tuvieras entre ceja y ceja. No sé si a la cosa de las partituras, pero sí la rítmica que te había llegado por el bombo materno, y el devenir de la vida te habrá puesto cerca de algunas personas, que seguramente alguna de ellas, por lo menos alguna, te está acompañando en esta iniciativa que se llama Monoambiente. Pero definitivamente acá llega una cosa que se pone de medio de punta, para mí es muy importante, y es preguntarte a ver si hay un encasillamiento posible para Monoambiente, o si son del indie, o si son del punk, o si son del rock, o si son del pop, o si qué, Emilia. Bueno, mira, te cuento. Nosotros en realidad, cuando empezamos a hacer temas propios, no sabíamos bien dónde. Viste que uno siempre tiene, el músico en general siempre tiene como esa necesidad en casillas, en general, digamos, no solo el músico. buscamos eso en un principio y después como que empezamos a decir, bueno, vamos por donde nos pinte, por donde nos resuene. Y así como tenemos temas del palo del punk o temas del palo del pop, o también tenemos temas que son más funk, tenemos temas que son más soul. Entonces, cuando nos preguntan, en realidad lo que decimos es que vamos fluctuando entre género y género, ¿viste? Porque, nada, está bueno esto de no encasillarse, ir probando y hacerle caso al sentir, que creo que es por ahí. Tal cual. Bueno, también hay un sentido de perdón por la interrupción, Emilia, pero también hay un sentido en estar desarrollando y después ver para dónde sale esa barca. Tal cual. A la que se han subido. Che, ¿y quiénes están en la banda? O sea, si los tuvieras que dar una descripción familiar, si se quiere. No digamos intimista, pero sí familiar. ¿Hay amigues, amigas, amigos en la banda, compañeros de la secundaria? ¿Quiénes están en la banda con Emilia y son parte de esto y empezaron a fantasear y ahora el domingo tienen que ir a tocar? Bueno, sobre todo personas hermosas. Tengo el privilegio de compartir con ellas. Así que en ese sentido, músicos de la hostia. En guitarra está Cucu Owens. No sé si lo ubican, sí. Supongo que sí, porque es un músico muy, muy, muy bueno. Un grosso, Cucu, le mandamos un cariño inmediatamente, sí. Un amigo de la casa también. Un grosso. En batería está Marquitos Matri. Muy bien. También un grosso, a veces como que por ahí no me pongo a pensar y digo, ¿qué hago tocando con esta gente? Algo habré hecho bien. Y tengo el privilegio de en el bajo tocar con mi compañero Andrew Desch, que también está en otra banda emergente que se llama Control Z. Hace poquito creo que estuvieron con ustedes también. Muy bien, muy bien. Bueno, estás rodeada de buena mano musicalmente hablando, Emi. Sí, la verdad que sí. Yo, una privilegiada al lado de estos seres. Che, bueno, pero algo habrán escuchado, algo han visto estos tres. Y dijeron, sí, vamos con la Emi, vamos, para donde salga vamos, Ojalá que lo hayan visto. Sí, yo. Y nada, poder cumplir con eso, ¿no? Tal cual. Che, bueno, y ahora surgieron, esto otro que me quedó anotado acá, sí. Decís que aparece el Monoambiente, aparece, o Monoambiente, ¿cómo es? Monoambiente. Monoambiente. Sí, es singular. Voy a corregir acá. Dice que aparecieron en el 2021. Te cuento algo, por ahí vos eras muy joven. En esa época yo me acuerdo que había, ¿cómo se llama? Una pandemia. ¿Tuvo algo que ver la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó en tu corazón, en tu mente, que recuerdes, Emi, si querés hablar de eso, con la pandemia que haya tenido que ver con el surgimiento finalmente de Monoambiente? Bueno, yo en lo personal creo que todo, porque venía, bueno, de una cotidianidad donde el ritmo de la vida me llevaba a full, a mil, y bueno, me recibí y dije, bueno, ¿qué hago ahora? En el medio de una pandemia donde no sabíamos bien qué iba a pasar mañana. Y en el medio, juntándome con amigos, entre birra y birra, nos pusimos a tocar. Hacíamos, obviamente, siempre que nos juntábamos salía alguna zapada con algún amigo violero. Cantábamos temas por ahí, no sé, lo que saliera. Y en un momento a otro dijimos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a crear? Cada uno, obviamente, en ese momento súper introspectivos, viste, como muy en nosotros mismos, con el tema de encontrarnos por ahí solos en el medio de la pandemia, a full creando, yo por lo menos escribiendo. Y dijimos, bueno, vamos a empezar por ahí a ver qué onda. El nombre, la verdad es que, si te digo, te miento, porque surge en realidad de buscar como un concepto que sea para de libre interpretación. Y justo da la casualidad que cuando empezamos a cranear, por así decir, el proyecto, estábamos en un monoambiente, así que salió de ahí. Pero y ahí empezamos a tocar, como decía ahí un poco al principio. La idea fue como empezar con covers, más que nada como de manija también, porque no teníamos casi nada y lo único que teníamos eran ganas de salir a tocar, eso lo teníamos en claro. Así que nada, empezamos con eso y después, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos con creaciones propias, digamos. Muy bien, muy bien. ¿Y los primeros covers? Y ya te dejo, ya te suelto, Emilia. Te digo, la idea era buscar, obviamente, temas por ahí interpretados por mujeres, como para ir de la mano de esa línea, pero bueno, había temas, así como había temas de Marilina Bertoldi, había temas, qué sé yo, de Lisandro Aristimuño, había alguno de los Beatles también, muy amplio el repertorio. Muy bien, muy bien. Entonces, a partir de ahí nos podemos imaginar qué es lo que va a estar ocurriendo este domingo con Monoambiente, sí, en Black Bar, desde las 22. También va a haber una musicalización ahí, poniendo un marquito, sí, pero este domingo 16 de abril vamos a tratar de estar convocándoles a todos que nos están escuchando. Emilia, muchas gracias por este rato, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y nada, les esperamos el domingo a las 22. Así sea, gracias y que haya muy buena jornada. Emilia Everts, con banda nueva debajo del brazo, no te digo que es un ensayo, pero es bien, bien nueva, Monoambiente, el domingo a las 22 en Black Bart.